Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan especial de la podcastfera de videojuegos española dedicada a esto de los videojuegos retro. En una noche muy especial en la que vamos a tener aquí un juego y una máquina que quizás no ha estado muy representado en el Club Vintage más allá de lo que tratamos en Another World la temporada pasada, por lo que es un auténtico honor y placer tratar el ordenador Amiga aquí en el Club Vintage, de la mano de aquí el amigo Sergio Márquez. Sergio Vintage, buenas noches. Buenas noches, de la mano de todos. Sí, por supuesto, ¿no? Pero la batuta hoy la vas a llevar tú porque eres el amiguero. Amiguero, yo soy el amigo de los niños. Oh, qué bonito. Y tenemos a Edu Polonio. Buenas noches. Cristian Sevilla. Muy buenas noches. Luis Iniesta en cabina, ¿cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Sin más, caballeros, si os parece bien, comenzamos este programa de hoy dedicado a Moonstone. Pues bien, chicos, llegados a este punto, solo nos queda comentar lo que vendría a ser la recomendación de cada semana, ¿no? Que os paséis por mundogamers.com para ver las noticias de actualidad, ver los análisis de actualidad y ver la actualidad del videojuego llevada pues por un grupo de profesionales muy muy muy importantes del sector de la prensa del videojuego, con muchísimos temas, con muchísimos medios multimedia, tanto vídeo como sonido, con esos maravillosos podcasts que estamos llevando a cabo allí en Mundo Gamers y con un especial de PS Vita de más de 3 horas, poca broma, que lo tendréis disponible, si no me equivoco, cuando estéis escuchando este programa ya probablemente ya podréis ir a Mundo Gamers y escuchar ese especial de PS Vita, que está siendo básicamente la gran protagonista, ¿no?, de la actualidad de videojuegos ahora mismo. Y dicho esto, amigos, y recomendaros de nuevo que vayáis a Mundo Gamers, ya podemos empezar con ese año 1991. Sergio, ¿qué nos traes? Otra vez el 91, empezamos con un suceso y un nombre, Tim Berners-Lee. Si yo os digo ese nombre, pues os quedáis igual, ¿verdad? ¿Cómo que no? Vale, pues este hombre este año distribuyó unos documentos que describían una idea sobre una red mundial, ¿vale? Uh-huh. Os digo lo que montó, un World Wide Web. Toma, poca ya. Broma, poca ¿eh? Broma. Sí, sí. Fíjate que las tres palabras empiezan por W, por tres W, claro. ¿Vale? Pues fue el que montó la primera HTTP, el primer sistema de webs que conocemos ahora. Importante. El desarrollador de la web. Qué grande. A los 5 años le daban el honoris causa por este hallazgo, por este descubrimiento. Este maravilloso hallazgo, este maravilloso creación. Creación, ¿no? Creación. Maravilloso. Suceso deportivo, teníamos a la primera medalla de oro en la natación española, de mano de Martín, bueno, de mano de cuerpo, más bien, de braza, de Martín López Zubero. Qué bueno, natación. Natación, sí, un deporte que a mí me gustaría practicar y no sé. Se ha retirado Gemma Mengual, ¿eh? Gemma Mengual. Qué lástima, una perica honoris causa. Sí, también. Era perica, sí, era perica. Supuesto. Muy bien, muy guapa ella. Y además, es curioso, ¿no? En 1991 se gana la primera medalla de natación y en 1992 se gana la primera medalla olímpica en atletismo, ¿sabes? O sea, empezaba la era dorada del deporte español, probablemente. Ahí, los españoles dando caña. Sí, sí. Y de película, venga, de película teníamos Le Llaman Body, dirigida por Catherine Bigelow, protagonizada por Keanu Reeves, por Patrick Swayze y por Gary Busey, una película donde, bueno, se buscaba, Keanu Reeves era un ex policía que buscaba unos atracadores de bancos que se camuflaban la cara con máscaras de expresidentes de Estados Unidos. Interesante. Pero la causa por la que atacaban bancos era para surfear, para hacer surf. Eran unos surfistas extremos. Bueno, hay quien va de pobre a California y hay quien roba bancos con máscaras de presidentes de los Estados Unidos. Peliculón, ¿eh? Además, viendo a Patrick Swayze ahí haciendo de gurú del surf. Sí, sí, sí. Y entre uno de los malos aparecía Anthony Kiedis, que era el cantante de Red Hot Chili Peppers. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque me voy para el disco. Qué bien enlazado. ¿Qué te parece? Porque ese mismo año los Red Hot Chili Peppers nos traían ese Blood Sugar Sex Magik, uno de sus discos más conocidos. Teníamos ese Give Away. ¿Te acuerdas, Tony? No. Sack My Kiss y Under the Bridge. La verdad que a mí una banda que me encanta personalmente. Anthony Kiedis, uno de los mejores cantantes de esa época. Videojuegos American Gladiators. Hombre. Poca broma. Hombre. A mí me encantaba ese juego. Madre. Teenage Mutant Ninja Turtles 3, Manhattan Project. Ojito a este nombre, no lo olviden. No lo olviden. Que como Rocksteady esté haciendo un Tortugas Ninja. ¿Sí? Cuidado, lo está haciendo Batman. Madre ojito, de Dios. Vaya, madre de ojito Dios. Que me inmolo. Lo vamos a poner contentos. Me inmolo. Madre mía. Venga, Zelda Link to the Past. Poca broma. Y... qué juego más malo, ¿eh? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Y por, qué me mira, por qué me miras? No, por nada. Por ah, nada. Vale, vale. Nada, nada. Y, chicos, Tumble Pop, ¿eh? Ese Tumble juego de... Data East. Data East. Es maravilloso. Es... plataforma de una sola pantalla. Increíble, que yo creo que solo triunfó en España. Sí. Me he lanzado aquí yo la patata, me vais a disculpar. Pero resulta curioso que un juego que es muy conocido aquí en España, que todo el mundo recuerda, pero que no tuvo ni versiones siquiera en consolas aparte de la que tuvo en Game Boy, ¿sabes? Cierto, por eso me resulta peculiar, y al fin y al cabo no querría generalizar, pero a veces un termómetro de lo que triunfa o no triunfa en arcade es la cantidad de ports que recibe, y esto pues quizás no sirva para todas las máquinas, pero para muchas sí, y a veces con estos juegos pues puedes hacer y ojo también, que no significa que no haya triunfado, que el juego fuera malo, ¿eh? Ni mucho menos, ojo, uh-huh. Mucho menos, hay, es mucha, que, hay no. Muchas vertientes porque el juego por no, favor. No puede ser, no triunfa en arcade, y el juego es totalmente, además es que creo que plataformas de una sola pantalla había muchos, había y creo muchos. Que era una competencia muy dura, ¿sabes? Y competir con cosas como Puzzle Bubble, con Bubble Bubble, Snow Bros, podríamos competir también con maravillosidades como ese, ¿te acuerdas ese juego de finales de los 90 de SNK? Bueno, de peña que no era SNK, en Neo Geo, Nightmare of the Moon, o no, sí, era como un Snow Bros de rollo Halloween. No, exacto. Era, no era el que estaba jugando el otro día, el amigo sí, Félix. Sí, exacto, principios sí, del 2000. Sí, Nightmares, sí. No sé qué. Sí, sí, sí, sí, curioso, curioso. Sí, pero en 2000 también estaba Zupapa por ahí. Hombre, Zupapa. Zupapa. Hombre, el Joan Mac 2, ese, el Joan Mac 2. Hombre, y el Joan Mac 2, ese. Y el 10-10 Go-Go, ¿no? Sí, llamaba también. Go-Go también, sí, sí. Qué buenos títulos, chicos. Sí. Pues sí, empezamos, chicos. Sí, por favor. No, wow. Creo que no es una obra maestra o música maestra, ¿no? Música maestro, es verdad. No, porque vamos distinto, a, ¿no? Exacto, vamos a tirar un poquito en la historia del Commodore Amiga. Vamos a tirar de aquellas melodías que nos regalaba ese. A ver, sorpréndanos, amigo. Venga, Sergio y amigo Luis, ¿cómo suena esto? Música maestro. Bueno, y qué mejor, ¿no?, que empezar esa época de Commodore Amiga con este pedazo de melodía, ¿no? Y esa pedazo de nota que hace que a mi amigo Tony, a mi amigo Edu, les guste. Apasiona este tema. Increíble, hombre. Shannon 2, qué temazo. El caso es que nos tendríamos que remontar un poquito para poner en posición, para posicionar al oyente, nos tendríamos que ir al verano del 82, a raíz de una llamada que tienen dos tipos, y yo os voy a plantear aquí dos nombres. Uno es Jay Miner. ¿Vale? Uno es Jay Miner, que es el creador del Atari 2600. Del chip del Atari, exacto. Sí señor. Un tipo muy importante allá por finales de los 70 y principios de los 80. Y ya veremos lo que sigue después de esto. Bueno, quiero destripar. Exacto. Y el otro, por el otro lado, tenemos a Larry Kaplan. Era ex programador de Atari y uno de los miembros, de los tres miembros, Tony, es... Sí, al final son tres miembros, uh-huh. y si no me equivoco, uno de ellos era Alan Alcorn, Larry Kaplan, y si me vais a perdonar, el otro no os lo sé decir de cabeza, pero gracias por la patata, Sergio. El caso es que Larry Kaplan era el otro que estaba en la línea. Pues lo cierto es que por aquella época estos dos tipos que trabajaban en Atari, pues lo habían dejado. Miner, en concreto, pues se acabó aburriendo porque... Quería hacer algo con el chip Motorola al 68000, que ahora no me acuerdo, pero era el mismo que tenía Mega Drive, sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, creo que sí. Sí, estoy totalmente seguro porque en el programa fue una de las vertientes que yo dije. Sí. El caso es que Atari le impide. Tony me está diciendo que le he lanzado la patata más grande de la historia. Pero Atari, el caso es que Atari pues le dice que no, que ellos prefieren continuar su carrera con chips más baratos y menos potentes. Así que el amigo Jay Guy Miner lo deja y se dedica pues al tema médico, a la industria médica, supongo informática médica y tal. Uh-huh. Y por el otro lado, pues Kaplan deja, también deja la empresa porque dice que no tiene el reconocimiento que él merece. La verdad que es un tipo bastante curioso este Kaplan, ¿no? Curiosísimo, ¿sabes? O sea, es una historia maravillosa, de verdad. Toda esta parte de principios de los 80 de Atari, de Estados Unidos, la crisis, el crack de 1983 y todo lo que conlleva, es una época maravillosa, sencillamente maravillosa. De hecho, el crack ese fue una de lo que impulsó a la fabricación de esta máquina. ¿Ah, sí? Sí, vamos a por ello. El caso es que esta llamada telefónica viene porque el amigo Kaplan recibe una cantidad, 7 millones de dólares, de unos inversores, de unos tipos con traje, unos tipos así con bigote y maletines, para hacer una nueva compañía de videojuegos. Uh-huh. El caso es que Kaplan llama a su conocido, a su amigo Miner, ¿vale? O Miner, para, pues porque le dice hacer una consola de videojuegos nueva, ¿vale? Por aquel entonces vieron en el CES del 82, vieron la presentación de Nintendo Entertainment System, de la consola, sí. Y ellos decían pues que iban a meter más caña, porque podían, que eran capaces de hacer una consola superior a esa Nintendo, ¿vale? De hecho, NES, no sé si fue en el CES del 82 o fue en el del 84, cuando venían a presentarla aquí a Estados Unidos, una de las varias presentaciones que se hicieron, ni siquiera se llamaba NES, se llamaba Advanced Video System, AVS. Uh-huh. AVS. Claro, porque la Atari era la VCS, Video Console System. Ah, okay. ¿Vale? Entonces la idea era de presentar algo que era Advanced, o sea, era mejor que la Video Console System, la Atari 2600, ¿sabes? Uh-huh. Y es curioso, sí, qué es, guapo. Es increíble, la verdad que es una época entrañable todo, ¿no? Uh-huh. El caso es que el amigo Kaplan y Miner, pues montan una empresa que se llama Hi-Toro, ¿vale? Y para esto, pues, como director general, pues, buscan a un tipo, un tal David Morse, ¿vale? Uh-huh. Que por entonces este David Morse se dedicaba al marketing en una empresa, en una fábrica de juegos, de juguetes, Tonka Toys era esta empresa. La verdad que a mí lo he remarcado eso porque es bastante curioso, uh-huh, que para una empresa, un proyecto tan importante, ¿no?, como era eso, cogen y cogen a un tipo de una juguetería, ¿no? Sí, bueno, pero piensa que no es tan extraño tampoco, ¿no? Porque estuvo Mattel, por ejemplo, con todas las Intellivision. Exacto. ¿Sabes? Uh-huh. Que muchas empresas de juguetes quisieron sacar beneficio a esto, y de hecho muchas empresas de juguetes quisieron hacer software para consolas, uh-huh, también, ¿sabes? Si no, hicieron su propio hardware incluso, ¿sabes? Uh-huh. Que es un momento muy loco. Claro, yo lo veo desde el punto de vista ahora, ¿no? Que está los juguetes, claro, están, claro, tan alejados de todo esto, ¿no? Sí, claro, pero es que ya te digo, si se entiende todo lo que pasa en este momento, es surrealista, porque todo el mundo quiso meter baza en los videojuegos. Y aquí fue donde estuvo el problema. Sí, ya veréis, amigos, que es apasionante. El caso es que David Morse le pide a Kaplan, ¿vale?, que se reúna con conocido Nolan Bushnell. No. Mira, Tony, lo que he puesto aquí. Error. No, Ah, perdón. Error. Es el mejor, el Bushnell, de verdad. O sea, es otra de las figuras grandiosas de esta, uh-huh, industria, ¿sabes? El fundador de Atari, ¿no? Hombre, sí, uh-huh, de Atari, de muchísimas empresas, ¿sabes? Sí. Y de hecho, de cadenas de pizza, el Cheesy, ¿cómo se llamaban? Las cadenas estas de pizza con videojuegos. Con recreativas. Sí. Con el ratoncillo ese. Sí. Ah, sí. Dios, de verdad, perdona, Sergio, pero es que es una cosa que me apasiona. Claro, y algún, claro, día va a tocar un club vintage sin juego hablando de esta crisis cosa porque y de personajes, porque de verdad es que Nolan es una cosa muy loca y maravillosa. Una pasada, la verdad que es un tío entrañable. Yo bueno, quiero recomendar, si me perdéis, Sergio, y te intentaré cortar menos a partir de ahora. No, me encanta. Artículos de Funs, de verdad, o sea, echad un vistazo a Eurogamer o a creo que ahora Portal Game Blogger no existe, ¿vale? Lo que era el blog de Game Over, pero si os pasáis por Eurogamer seguro que están todos los artículos de Funs de lo que nunca se atrevió a preguntar, uh-huh, del mundo del videojuego, y de verdad hay muchos que tratan de este tema, y todos con la misma fuente de The Ultimate History of Video Games. Steve L. Kane escribió la Biblia, ¿sabes? Escribió la Biblia. De verdad es maravilloso, y el trabajo que ha hecho Funs con estos temas es increíble, uh-huh, y os lo recomiendo encarecidísimamente, de verdad. Uh-huh. Pues ahí estaremos. El caso es que David Morse le dice a Kaplan que se reúna con Bushnell para proponerle que sea el presidente de esa unión, de esa sinergia, ¿no? Sería. Uh-huh. El caso es que Bushnell, el amigo del Tony, zorro viejo, el tipo, no solamente le dice que no, sino que además convence a Kaplan para que deje el proyecto. O sea, es súper gracioso. Es un tío, una de las frases míticas de Nolan Bushnell es: nosotros no trabajamos duro, nosotros trabajamos elegantemente, ¿sabes? Era el mejor, tío, era el mejor. Sí, exacto, lo que le promete, de que juntos pueden llegar a ganar mucho dinero con un proyecto nuevo, ¿vale? El pobre de Kaplan, ilusionadísimo, estaría ahí. El caso es que al tiempo Bushnell se desinfla. Uh-huh. Se desinfla y todo queda en agua de borrajas. Le dice, sí, el proyecto aquel, sí. No sé, estoy en mi mansión que me pagó Warner. Total, que Kaplan dejó Hightoro, dejó el proyecto, ¿vale? Y vuelve a la empresa, vuelve a Atari otra vez, pues triste y ojeroso, ¿no? Sí, en ese momento Atari tan guapo, ¿sabes? De principios de los 80. Así que nos quedamos por la otra parte nos quedamos con Jay Miner, que bueno, él no sabe lo que hacer bien con la empresa que montaron, con Hightoro, y se queda al timón de Hightoro. Así que decide lo que llevaba años intentando hacer en Atari y no la dejaban, pues era trabajar con el Motorola 68000, ¿vale? En un ordenador, pues personal, un ordenador, pues para eso. Los inversores, que son los que ponen ahí la viruta, pues le dicen, a ver, que esa idea está bien, pero que a nosotros lo que nos interesa es una consola. Así que se niegan, ¿no? Miner, pues les escucha y acepta sus condiciones, pero el tío también, es que esto era increíble, astuto, muy astuto el tío, pone en la consola, pone unos interfaces, unos puertos de expansión, por si las moscas. Nunca se sabe. Por si las moscas. El caso es que Hightoro empieza para promover esta consola, o sea, para financiar esta consola, hace una subplantilla, digamos, una subempresa, ¿vale? A la cual le llama Amiga, ¿vale? Donde empiezan a trabajar, a hacer juegos para el Atari 2600, ¿vale? Uh-huh. De hecho, pues sacan tres juegos y un par de periféricos bastante raros. Uno era como una, lo he visto en fotos y tal, me he quedado flipando, como una fregona donde tú ponías los pies abajo y tú te inclinabas. Sí, ¿sabes? No te sé decir el nombre, pero sé lo que es. Sí, Power Balance. ¿Y eso era de Amiga? Sí. Hostia. Bueno, de la empresa. De la empresa Amiga, exacto. Qué grande. Sí. Ole. Pues en el 83 salen los juegos para el Atari 2600 de esta nueva sucursal de Hightoro que se llama Amiga. Justamente cuando entra, azota la crisis del videojuego en Estados Unidos, ¿vale? Es un momento álgido, ¿vale? En un momento álgido. Tú estás en plena crisis y ¿qué haces? Pues abres una tienda de velas, ¿vale? ¿Y qué? O sea, pues ya comprarán velas. O sea, no pasa nada. Le abres el Abril a Cataluña. ¿Qué pasa? ¿Sabes? ¿Y qué pasa? A triunfar, ¿sabes? O sea, esto es basi. Lo bueno es que Tony se va a ser un hecho real. Pues Miner aprovecha esta barrida del mercado americano de consolas. Pues para eso, para hacer su ordenador personal que quería, ¿no? Y a este ordenador personal, la primera versión que hizo le llamó Lorraine, ¿vale? Fantástico ese nombre, me encanta. Sí. Qué bonito es llamar a estos proyectos con nombres de mujer, ¿no? Uh-huh. Estela, Lorraine, Naomi, que no es un proyecto, ¿no? Pero Naomi es precioso. Model 2. Se llamó así. La verdad que el Lorraine, el ordenador este, tenía placas, pero eran aberrantes, o sea, eran... que no cabíamos en este estudio con esas placas, o sea, una cosa, pero llevaba tres, le incorporó tres chips que bueno, eran tres, después ya veremos que, bueno, no lo veremos hoy, pero en la siguiente veremos que habían dos chips más, uno de sonido y tal, pero bueno, los tres chips, la base, digamos, se llaman Agnus, Denise y Paula, ¿vale? Esto lo puntualidad porque me recordaba al anime este, tío, que vi, Evangelion. Sí, el Melchor, Baltasar y Gaspar, sí. Parecido... o con un sistema pues parecido como se amplían actualmente los ordenadores. El caso es que ese sistema, a los que entendían, pues se quedaron bastante sorprendidos porque no se hacía nada así por entonces, de ampliar una máquina de esta así, ¿no? Y Miner pues se proclamaba como un visionario. El caso es que para este ordenador necesitaba un sistema operativo, ¿vale? El sistema operativo vino por parte de Intuition, ¿vale? Uh-huh. Creado por Robert J. Michael. Quedaos con ese nombre, amigos, porque ese nombre va a ser ya lo que va a llevar a Amiga hasta el éxito, ¿vale? Uh-huh. Este Michael, el amigo Michael, era un ex ingeniero de arcades de la William Electronics. Defender. Defender, por ejemplo. Exacto. Y creador también, después mirando, creador de la Atari Lynx. ¿Sabes? Ese bate con pantalla. Sí. Atari Lynx, tío. Impresionante. Era enorme esa consola, ¿eh? Correcto, sí. Pero es que la máquina estaba francamente bien, pero es que no. ¿Sabes, Tony? O sea, no, la concepción portátil de Atari Lynx era de vergüenza ajena. ¿Sabes? Igual que la de Game Gear, pero Game Gear la llevaba Sega. ¿Sabes, Tony, dónde yo jugué a la Atari Lynx por primera vez? ¿Dónde? En la Virgin Megastore de Barcelona. Hostia. Al California Games, tío, impresionante. Grande, grande. No sé, o sea, ¿sabíais? Es que yo no lo sabía hasta hace relativamente. Bueno, lo supe en Norma, ¿no? Pero quiero decir, tú pillas la Atari, le das la vuelta y puedes jugar como para zurdo, tío. Zurdo y diestro, ¿sabes? O sea, es un control maravilloso. Le das la vuelta y tienes los dos botones arriba y los dos abajo, entonces puedes variar. Sí. Pero la pantalla se verá al revés. No, podías configurarlo. ¡Hola, qué bueno! ¡Qué cosa, tío! Este Michael siempre sorprendiendo, ¿no? pues zurdo. Exacto. El caso es que el sistema operativo este, que se llama Intuition, luego más tarde se llamó Workbench, que era como ya lo conocimos con el nombre final. Uh-huh. Entonces teníamos ahí nuestros tres discos de Workbench, los que teníamos como de la mía. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Edu? Pues nada, pues este ordenador se presentó en el CES del 84, donde el amigo Michael programó esa famosa demo, ¿vale? Ese Boing Ball, creo recordar que se llamaba Boing Ball, sí. Uh-huh. Que era una bolita con cuadros blancos y rojos que se movía por la pantalla, ¿no? Fue tan exitoso y le gustó tanto que al final lo utilizaron como hasta logo de la compañía, ¿no? Uh-huh. Me sonaba a mí eso, ¿sabes? Cuando lo vi, me resultaba como una imagen mítica de Amiga, ¿sabes? Uh-huh. Y sí, yo que soy un total ignorante de Amiga, dije, hostia. Uh-huh. A mí no me sonaba. De hecho, supongo que sería el logo que utilizarían al principio, porque yo recordaba el logo ese típico de Amiga, la ¿vale? C, que era como una C y dos colores. Sí, ¿sabes? La C de Commodore, ¿no? Sí, claro. Sí, pero... Es que pero... yo siempre pensaba que eso era un pollo, tío. Yo es que era pequeño, tío. Yo tenía una Commodore 64 y yo era pequeño y yo pensaba que eso era un pollo, tío. ¿Vale? Lo siento. Una C y los colores. Sí, tío, sí, ¿no? Sí. Que es un pollo, ¿no? Bueno, pues el pollo. No vas a ver otra cosa. Un pollo, venga. El caso es que amigo Michael sorprendió tanto a la gente en esa feria que los ejecutivos de Atari otra vez ¿sabes? Se fijaron ahí y en esta vez sí que jugaron sucio, ¿sabes? Cogieron y interesados únicamente en los chips, porque vieron que el trabajo hecho por Michael y por Miner valía mucho la pena, el tema de los chips. Se interesaron solamente en esos chips para explotarlos a su gusto y antojo, ¿no? Así que hicieron una maniobra de estas de cracks bursátiles, ¿sabes? Dándole pues una cifrilla de $500,000, vale, con la sabienda, amigos, es que es increíble, es que con la sabienda no me vas a sorprender, no, tío. A ver. El caso es que con la sabienda los de Atari que claro, una empresa así no podría pagar esa deuda, vale, compraron, si no creo recordar que eran 100 millones de acciones de la empresa. Uh-huh. A 3 dólares cada acción, ¿vale? LOL. ¿Qué pasó? Que claro, como no podían devolver esa deuda al cabo del tiempo, ¿vale? No podían devolver esa deuda, pues esas acciones que tenía, que había comprado Atari a precio de 3 dólares, acabaron devaluándose a 98 centavos. O sea, que prácticamente le regalaban la empresa, ¿sabes? Uh-huh. Increíble. Hasta el punto de que ya, pues, la empresa ya se iba al garete. Pero, amigos, ahí apareció Commodore. Commodore que estaba entonces disfrutando de un éxito, pues gracias al Big 20, un ordenador que yo no lo llegué, me sonaba por revistas, pero no lo llegué a jugar ni nada. Creo que en Gran Bretaña era mucho más famoso, ¿sí? Puede ser. Creo ser. Que lo leí en Retro Gamer, ¿eh? Sí, sí, puede ser, porque ya te digo, yo la información que tenía me venía por revistas de entonces. Uh-huh. Y el famoso Commodore 64. Hombre, ahí entro yo. Ahí entras tú con tu pollo. Con mi pollo, el Batman The Movie y el Moonwalker. Hombre. El caso es que Commodore entra como los señores. Dice, a ver, Atari, no sé, rastreros, toma, ¿sabes? Le paga la deuda, ¿sabes? Le paga la deuda. Y que, bueno, recordaros que Commodore estaba con Jack Tramiel a la cabeza. Sí, es que eso te iba a decir, Jack Tramiel puede ser muchas cosas, pero un señor no era, tío. Tío, un señor no era, tío, Jack Tramiel. No sé, es que no era un señor. Bueno, había pocos señores aquí. En esta, ¿no? Industria, en la industria en este americana, momento había pocos hay muy pocos señores, muy pocos, pero Jack Tramiel seguro que no era de ellos. Sí, sí. Yo creo que los señores eran Arakawa, de Nintendo, por supuesto. La gente de Nintendo que estaba, o sea, los de Nintendo vinieron de tontos, ¿sabes? A ver qué pasa, sí, a ver qué pasa. Y triunfaron, ¿sabes? Sí, les costó lo suyo, pero triunfaron. Pero yo creo que estos eran los depredadores que se cargaron la industria. Sí, sí. Y encima no eran señores. Increíble. Lo que no leen, no me quites, que la maniobra de Commodore es Dios. O sea, Dios. Que Tramiel se haga con Atari al final es una locura, ¿sabes? Impresionante. Es una locura. Sí, sí. Bueno, el caso es que bueno, que Commodore compra el sello, Miner está dispuesto, ¿vale? Y reducen pues el tamaño de las placas, reducen el tamaño de ese Lorraine que tenían, ese proyecto de ordenador, y nace el primer Amiga 1000, ¿vale? Uh-huh. Ya tenemos el primer Commodore Amiga 1000, ¿vale? La fabricación de este ordenador seguía siendo muy cara. De hecho gastan dinero tontamente en publicidad hechas por el tipo este, el Andy Warhol. Y ¿sabes? ¿Qué es Andy Warhol? Es un artista, ¿no? Este ha sido cantante, ha sido poeta, ha sido pintor, ha sido todo. Todo, ¿no? Un diseñador. Sí, ¿no? Yo sé que pintor seguro, ¿no? Pintor sí, hizo las latas de tomate, ¿eh? Correcto. Exacto. Exacto. Muy bonito. No, pero eso es como cuando invitaron a Miguel Bosé en el Game Lab, ¿sabes? Es verdad. Que... Y le preguntan, ¿y tú juegas a videojuegos? Y dijo, pues no. Y dice... Vale. Vale. Soy tu amante bandido. Vale, soy tu amante bandido. Y todo el mundo se levantó y aplaudió. ¡Oh, oh! Y ya está. Papito. Los anuncios, pese a que estaba hechos por Andy Warhol y gente así, no convencen al público. Y eso que era por entonces una máquina superior a lo que teníamos acostumbrados, a los PCs de IBM y a los Macintosh de Apple de la época. Solamente un juego es el que llega a los corazoncitos de los videojugadores, de los jugones de aquella época, que se llama Defender of the Crown, que ya estaba en Commodore 64, por un estudio que se llama Cinemaware, ¿vale? Uh-huh. Un juego que, haciendo el trabajo este, me he dado cuenta que yo tenía ese juego, tío. Eso me pasa muy mucho con Commodore, tío. Pero no te lo pierdas, es el típico juego que me regalaron con el ordena que no ni lo abrí. clásico. Te lo regalan, ha de ser malo. no saben. El caso es que pese a tener ese juego ahí, ¿sabes? El ordenador seguía sin triunfar. Pues seguía siendo caro. Siendo, la verdad que la fabricación de... Pues la lacra de muchos microordenadores de la época son muy caros, son muy poco accesibles y tienen que vender la moto a los padres de que sirve para estudiar y no para jugar. Y no para jugar. Serían para estudiar y trabajar, sí, evidentemente. Sí, sí. Pero los niños no lo querían para estudiar ni para trabajar. De hecho, el sistema operativo que tenían facilitaba mucho el tema este, ¿no? El Workbench. De hecho, yo le veo mucho, no sé si tú, Edu, que tuviste más contacto con este sistema operativo, estás de acuerdo conmigo, pero tiene mucha similitud al Windows de ahora. Sí, ¿a que se sí? Parecía bastante, sí. Sí, ¿verdad? El tema de las ventanas, sí, era muy visual. Me enseñó Edu y flipé, ¿sabes? Me pareció curioso. Es muy guay. El caso es que Amiga tampoco no eran tontos, así que no tardó en darse cuenta de que estaban ahí perdiendo dinero y público y mercado, y en el 97 pues lanzan su primer Amigos Commodore Amiga 500. Empieza el show. Me emociono. Qué cara está poniendo Sergio. Es grotesco. El caso es que este ordenador era más barato, ¿vale? Salió por unos 600 euros aproximadamente, ¿vale? 500 y pico... No, 600 dólares, unos 500 y pico euros, ¿vale? Por aquel entonces. Y era más barato por el hecho de que no necesitabas monitor, como el resto de ordenadores de la época. Este ordenador era conectable a cualquier televisión que tenías. De hecho, yo lo tenía hasta conectado a una televisión blanco y negro. Pobre Amiga, cómo lo maltraté en aquella época. El Amiga 500 ya no se hace con el mismo equipo de Miner, ¿vale? Es una sucursal. Y el es una cosa que, o sea, no una sucursal, sino un departamento. La fábrica, la empresa la dividen por departamentos. Una manera que Tramiel tiene de pensar que está enfermo ese tío. Es que es para competir, ¿no? Hombre, a ver, claro, exacto. Es que está enfermo, tío. O sea, exacto, es el mejor. Es el amo, es el amo. O sea, es que son estrategias locuras de estos años, tío. Son brutales, tío. Sí, el caso es que el tío por este cree que lo mejor para una empresa, para como de manera más que avanza más, es eso, es crear competencias entre la misma empresa, ¿no? Entre departamentos. Y bueno, y la verdad que no está equivocado, porque el Commodore Amiga, pues... Pega muy fuerte, ¿no? Un ordenador ya bastante más asequible a los bolsillos de entonces y tal. Y se cree que el apoyo que tiene, el éxito que tiene Commodore Amiga 500 es por el apoyo de Electronic Arts. Electronic Arts dice, hostia, claro, empezaría a hacer juegos ahí a casco porro y tal. No, lo primero que trae Electronic Arts es el Deluxe Paint, que era un como un Photoshop. Es de, ¿vale?, los juegos que más ha vendido de Electronic Arts de esa época, el Deluxe Paint, bueno, juegos software que más ha vendido, exacto, ¿vale? ¿Sabes? Y exacto, es que sin de poca hecho broma yo con el Deluxe Paint, hombre, recomiendo encarecidamente la lectura de RetroGamer 2 del artículo de Electronic Arts que explica esto perfectamente. De hecho, yo todos teníamos el Deluxe Paint, porque no solamente era una herramienta de dibujo, sino de animación, tío. Era bestial. Tú podías hacer una plantilla y la podías repetir, por lo tanto hacías tus propios dibujos animados. Yo hacía combates de Goku cuando no, bueno, una locura. Goku. Y entonces, pues claro, siendo tan sencillo, Deluxe Paint, la herramienta lo utilizaron muchos estudios como Bullfrog, Sensible Software, ya Team 17, cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Y aparte, era una herramienta fácil y que el sistema, el mismo sistema operativo de Commodore Amiga, era muy sencillo de programar, ¿vale? Ya que no tenía kits de desarrollo, no habían derechos de licencia, era todo mucho más barato y más asequible a cualquier programador aventurado, ¿no?, que se quería meter en la industria, que se atreviese, ¿no? Y entonces propongo, amigos vintagers, de dejar la historia aquí, porque ya lo que viene a continuación son las nuevas máquinas de Commodore, ¿vale? Ya empezaría con el Commodore 2000, luego Commodore 500 Plus, 600, 1200, pero eso me gustaría dejarlo para un próximo Club Vintage. Club que tratemos un juego más actual de la última época, Elfmania quizá o Turrican. No, me gustaría, Tony, tratar uno de la última época hasta el 2001 estuvo todavía el espíritu de Amiga. Cuidado. Uh-huh. Entonces propongo esto, como ya el juego que vamos a tocar es de Commodore 500, pues vamos a ello. Uh-huh. ¿Parece? Y Moonstone, amigos, que suena de esta manera. Pues bien, pues así se planteaba Moonstone a Hardest Night, ¿eh? Es increíble cómo empieza ya solo el musicón, ¿sabes? El musicón, es que no era para menos. Tenía detrás ahí al mismísimo Richard Joseph, uh-huh. un maestro que no lo recordaba, y cómo no lo podía recordar, claro. Sí, he crecido con este tipo, no con él, pero no con su música. ¿Hemos crecido, Edu, o no? Sí, la verdad es que ha hecho muchas bandas sonoras de muchos juegos de Amiga, entre ellos, por ejemplo, mi gran y querido Sensible Soccer. Por favor. Superstar Hero. Sí. O Cannon Fodder. Que hemos escuchado hace nada tema de ellos. Ahora vamos a hablar unas líneas acerca de esto. Empezamos con Mindscape, que era la compañía que traía este Moonstone, y deciros que la verdad que lo siento de verdad, amigos oyentes y amigos de aquí de la mesa, compañeros de la mesa, pero es que no he encontrado mucha historia acerca de esta compañía. El caso es que sí que he encontrado que ya no existe, ¿vale? Que fue comprada por Mattel, tuvo unos asuntos bastante raros con Electronic Arts, donde se fueron la mayor parte de sus programadores, y luego en el 98 los echó. No sé. Cosas la verdad, de ya, cosas sí, de ya. Sí, no se conoce muy bien la causa, ¿no? Pero lo que sí que es cierto que en aquellos años Mindscape sacaba buenos juegos al mercado. Bueno, sacaba juegos que todos los hemos jugado, pero bueno, sabían algunos que eran un poquillo peñazos, ¿vale? Pero bueno, Uridium, por ejemplo, no era el caso. Uridium era un gran juego, un juego de naves de estos, un shooter, podría ser, sí, ¿verdad? De Commodore 64, Spectrum, bastante bueno. Famoso Cheese Master 2000, este sí que lo acordáis. Sí. Sí. Salía el hombre anciano, este el sí. Mendigo, un mago. Salía un mendigo ahí. No era un mendigo, era un rey, amigo. Has confundido un rey con un mendigo, no pasa nada. Lo que pasa es que era un mendigo eso de pueblo, ahí, de pueblo, de ciudad, jugando. Pero este salió en muchas plataformas, además, ¿verdad? Sí, porque creo que tuvo porte en Super Nintendo y todo. Exacto, después al cabo de los años salió el Cheese Master 3000, ¿vale? Y sacó Chessmaster. Es queso master. Perdona. Queso master, me gusta. Tienes razón. Chessmaster. Chessmaster 2000. 3000, 2000, el que sea. También sacó la versión de la película de Tom Cruise de Días de Trueno, Days of Thunder. Uy, no jodas. Sí. ¿Hay un juego de Días de Trueno? Sí, pero. Adoro esa película. Sí, ¿te gusta? Sí, me pues encanta. Júgalo, te gustará. Es como un NASCAR. Bueno, era Fórmula bueno, NASCAR, tío. Claro. Qué bueno, tío. Y la segunda parte de ese Paperboy 2, incluso para Mega Drive, creo recordar también que. El caso es que este Moonstone salía de manos de un chico, un tipo, se llamaba Rob Anderson. Este era uno de estos que hablábamos antes, un loco programador de estos que se lanzó pues a trabajar con Amiga pues gracias a las facilidades que le daba este sistema, ¿no? Y es que el Moonstone, este juego, es todo Rob Anderson. O sea, el tío hizo los gráficos, compuso todo. Alguien estaba chillando en la calle, no sé. Compuso todo y desde los gráficos, desde la música, ¿no? Que era, se encargó el amigo Joseph, que ahora hablamos de él. Y el guión, la historia, la jugabilidad, ya lo veréis que la verdad que es increíble. Él mismo, en una página que me gustaría que nombrarla aquí porque me ha servido bastante de ayuda para crear todo esto, es de moonstonecover.co.uk, ¿vale? Es una página que han dedicado un tipo, un chico, se llama Matt, que ha dedicado a este juego, ¿vale? Y incluso hasta tiene una entrevista con el mismísimo Rob Anderson, súper interesante, que también la Edge también logró entrevistarlo. Y recomiendo, ahí están los dos artículos, los podéis leer, es increíble. Él mismo, el Anderson mismo, dice que se basó en juegos como Barbarian 1 y 2 para este Moonstone, lógicamente. Sí, sí. Sword of Sodan, que este no lo conocía, o el mismísimo Golden Axe de Sega. Tony se calla porque le encanta ese juego y sí, no puede mediar palabras. Death Adder, es maravilloso. Sí, Death Adder. Y por el otro lado teníamos al segundo de a bordo, que era Richard Joseph, ya hemos hablado un poquito de él, un músico legendario. Sobre todo para los que teníamos este ordenador, Commodore Amiga, ya que el tío se tiró más de 20 años componiendo melodías para Amiga y para Commodore 64 únicamente. Además es entrañable este tipo porque fue el primero en incluir voces a las melodías, voces digitalizadas dentro de las melodías, como decías Edu tú antes, el mismísimo Sensible Soccer, Speedball, Chaos Engine, eran juegazos, y en su haber pues tiene melodías pues que van desde el Barbarian 1 y 2 hasta el GOTS. Impresionante, Cannon Fodder, bueno, yo que sé, es que los James Bond 2, Atomic Games también, todo esto increíble. Y lamentablemente Richard Joseph en el 2007 nos deja a la edad de 53 años por un cáncer de pulmón. Así es que ahí queda su tributo, uh-huh, y ahí quedan sus obras, que son verdaderas obras musicales, la verdad. Vamos a meterle cañita al juego y empezamos a contaros un poco de qué va este Moonstone, que es un juego curioso, que incluso gente que no tenía este ordenador me comentaron por Twitter, el amigo del MSX, uh-huh, Carlas, sí, de la Asociación de Amigos del MSX, exacto, de Barcelona, sí, amigo, un saludo Carlas. Y nos comentaba que no conocía este Moonstone. Pues yo la verdad que invito a Carlas y a toda la Asociación de Amigos de MSX a que a ver si os podéis echarle un tiento, un ojo, porque la verdad que supongo que vosotros tendréis al abasto Commodores actuales, y, o sea, no actuales, sino Commodores Amigas en la época actual, que funcionen, no como el mío, que parecía ya una piedra lo último. Y lo podéis echar un vistazo. Parecía una piedra, Tony, se movía todo por dentro, tío. Era increíble, pobre. Marvelous. Venga, vamos con el juego, que empieza con unos druidas que van andando y se reúnen en el Stonehenge, en las piedras estas, ¿sabes, no? Lo que es Stonehenge. Sí, eso, claro. Y dicen que, y en esa reunión deciden quién será el elegido para dar una ofrenda. La ofrenda tiene que ser la Moonstone, la piedra lunar, al dios Danu. Dios Danu, que es el espíritu de la luna, es el dios que se encarga, el espíritu que se encarga de todas las acciones del cosmos. Está el amigo Iker Jiménez, lo puede explicar. Aquel guerrero que le entregue la piedra lunar al dios Danu será premiado con el poder del mayor guerrero de la Tierra, amigos, el último poder, de Ultimate Power, como le llaman en el juego. Pero antes se lo tendrá que demostrar. Y aquí es donde empieza nuestra historia, ¿vale? Es espectacular esta, lo que es la introducción. ¿Sabes? La intro es una pasada. Hay una cosa que quería comentar, que es que cuando se van viendo los druidas, ¿no? Que van llegando a lo que parece ser Stonehenge, ¿no? Stonehenge, exacto. Que se ve, hay un plano muy bueno que se ve un caballero, bueno, se ve como el antebrazo de un caballero, sí, y se ve como va cerrando los puños, ¿no? Como ahí, oliendo la sed de sangre, ¿no? Es muy bueno. Eso es Dios. Sí. Ese momento es Dios. Pues nada, amigos, vamos a un poquito a plantear las pautas que tenía este juego. Encontramos, nada más empezar el juego, encontramos un... Bueno, primero tienes que entrar en el menú, tienes que elegir uno de los cuatro guerreros. Según el que elijas, pues entre, empiezas en una esquina del mapa o en otra, ¿vale? Estaba, naranja siempre. Naranja siempre. Naranja yo, siempre. Yo optaba por verde o por azul. Sir Piedra, chaval. Sir Piedra. Sir Piedra. Pues sí. suena a caballero. Sí, sí. ¿Sabes yo qué me ponía siempre? ¿Qué? Porque en aquella época no tenía mucho y... Dragon Slayer. No, me ponía Sir Vienta. Vienta. Y molaba porque veías el de Sir Vienta ha atacado a... ¿Sabes? Era, chistes era de los 90. Sí, lo que había. Pues nada, encontramos un mapa dividido en cuatro tierras, ¿vale? Lo veíamos perfectamente dividido. Y cada tierra tenía, pues, seis territorios, como una parcelita, un tesoro ahí, ¿vale? Que eran seis territorios pues que podíamos explorar, ¿vale? El mapa lo teníamos dividido con la lo vamos a hacer así porque yo con el tema de la brújula no me aclaro muy bien, así que diré izquierda superior, derecha superior, izquierda inferior y derecha inferior. ¿Os parece correcto? Correctísimo. Gracias. El caso es que la izquierda superior teníamos las denominadas en el juego Misty Moors. Misty Moors, que eran como unas tierras así como con niebla, ¿vale? Con niebla y como con parcelas de trigo y esas cosas así plantadas, ¿vale? Y dentro de estas tierras teníamos una ciudad que era la The City of Highwood, ¿vale? Quedaos con esa ciudad. De lo que consistía el juego era en que tú tenías que ir visitando esas seis parcelas de cada tierra y matando a los enemigos. Era sencillo, ¿vale? Uh-huh. En esta tierra en concreto teníamos dos tipos de enemigos, que unos eran los Trogs, ¿vale? Que son esos enemigos que van así como con greñas, vestidos de azul, que te los puedes encontrar con hacha, con lanza e incluso con martillo, ¿vale? Y otros que, porque esto era al azar, o sea, tú no sabías lo que había en cada territorio. Mm. Y los otros eran los Trogs Warbeast, las bestias de los Trogs, que eran como una especie de perros, como leones perros con un cuerno, un solo tiene cuerno. Tiene un cuerno, ¿no? Tiene un cuerno. Vale, perro, digo, no sé si soy yo que estoy ciego, eso tiene un cuerno. No, hay incluso una muerte y todo de cuerno. Claro que sí, ¿no? Sí. Ahora hablaremos de las muertes porque es bastante curioso. Sí, últimamente voy de unicornios y pegasos y tal, ¿sabes? Y estoy un poco... Y de ponis. El caso es que tenemos en la derecha superior tenemos las Northern Wastelands con la Wizard's Tower, una torre que la vemos ahí, que es la torre del mago, ¿vale? Quedaos con todo esto porque luego os haré un poquito ahí explicación de cada cosa, ¿eh? En esta tierra también teníamos Trogs también con sus hachas, con sus lanzas y con sus martillos, y teníamos a los Balogs, que a mí particularmente es el enemigo que más me mola. Es ese tipo que entras en la tierra y no ves nada. No ves. Y te zampa, ¿no? No, y aparece una sombra que viene del aire. Vale. Y tú dices, ¿eso qué es? Te quedas ahí. Las primeras partidas de Moonstone son indignantes. Son preciosas, Tony. Son indignantes. Es un juego maravilloso, pero son indignantes. Pero con este enemigo te mueves para un lado. Ves que la sombra va ahí y dices, no. Flash. ¿Este es el que me papeó? Sí, no, este es el que te saltó encima. Sí, no, pero este es el que me saltó dos veces. Le saltó encima, pero también puede papear, Tony. Tío, entro al mapa y de golpe veo al pavo que salta encima mío y exploto, ¿vale? Y digo, sí, porque soy Dios, soy Dios. No lo podría haber hecho a posta mejor. O te hace mucho agarre y te acaba comiendo la cabeza. Sí, porque es un tipo así como con apariencia un poco humana, sí. Una cosa rara, sí, pero que tiene unos, parece como un ogro, ¿no? Un ogro así bestia, ¿vale? Pero que tiene unas pedazos de mandíbulas con unos dientacos increíbles, ¿no? Entonces, si no te cae encima y te aplasta y flipas, te coge de un des con la mano y te arranca pues medio cuerpo, porque la cabeza le queda poco a este tipo, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Venga, en la izquierda superior e inferior tenemos a The Great Forest, que es el típico bosque frondoso, ya lo veis, lo podéis ver cuando metáis en la imagen, en el mapeado, lo veis. Y dentro de aquí teníamos el Stonehenge, ¿vale? Las piedras estas que hablábamos al principio. Aquí también teníamos Trogs, también con sus lanzas, su tal, y los Ratmen, Tony, un enemigo que a mí personalmente me da rabia. Me da mucha rabia. ¿Son los que saltan? Las ratas, tío. Las ratas esas que se hacen una bola y saltan, tío. Qué maravilla. Hombre rata, que no sé por qué le llaman Ratman hombre rata, porque de hombre tiene poco. Una ratilla. Son ratazas, tío. O sea, increíble. Lo que había ahí en el Ryusek. El otro día pasé y me pedían la hora. Bueno, déjalo ir lo que hay en el Ryusek. Sí, bueno, pasé el otro día y me pedían la hora, ¿sabes? Era una rata con un abrigo de pana. Bueno, el caso es que los Ratmen estos son bastante, no se sabe bien hacia dónde van, te pegan zarpazos y nada, y bueno, el caso es que ahí están. En la derecha inferior teníamos The Wetlands, las tierras húmedas, con la ciudad de Waterdeep, y en esta ciudad teníamos a Mithral the Mystic, que es un tipo que ya ahora os contaré. En esta parcela del mapeado teníamos a Trolls, ¿vale? Que bueno, se le llaman trolls, pero son gigantes azules que van con un pedazo de tronco enorme, uh-huh. Que también estos te pueden lanzar hacia adelante, o si te pegan de pleno con el tronco, ¿sabes? ¿Sabes Van Damme cómo se abría de pata? Sí, sí, sí, sí. Pues lo mismo, pero cada pata sin unir el cuerpo. Está hecho a posta, tío. O sea, las piernas salen disparadas, tío. Total. No es elegante, pero es real. Es real, no sé. Y después tenemos a los Mudmen. Esto es un enemigo que a mí me daba mucha rabia, pero la verdad que como salía era increíble. Típico, era como una especie de tumulto de barro con hojas y con un esqueleto que salía... que salía con un teclado de iglesia, ¿os acordáis? Y si no reaccionabas a tiempo, te hundía dentro del barro y no se sabía esta nada de ti. Esta fue mi segunda experiencia. La primera fue el Balok. Tony, es que tú y te la segunda fue el Moodman, ¿sabes? O sea, fue del rollo. Pero a ver, pero esto que está pasando. Fue impresionante. Estuvo el Edu delante. Sí, sí, va caminando y de repente... ¡Flash! ¡Adiós! ¡Aroba por culo! Yo estaba flipando. Digo, pero ¿qué es esto? Y el Tony alejó las manos del teclado. No me digas que no es entrañable. Es maravilloso, es maravilloso. Vale, entonces el caso es que en el centro tenemos el Valley of the Gods, el Valle de los Dioses, donde necesitamos reunir cuatro llaves para poder entrar, ¿vale? Y que se supone que en ese valle, está la Moonstone, ¿vale? Pero está vigilada por un vigilante, un guardián, ¿vale? Que le llaman el guardián. Entonces, pues, ¿nuestra misión en el juego cuál es? Pues hacerte con todos las parcelas posibles, ¿vale? Acabar con el enemigo, encontrar los objetos que tengas y hacerte con las cuatro llaves para poder ir al Valle de los Dioses, matar al de esto, matar al guardián, coger la Moonstone, ¿vale? Y ofrendérsela en el Stonehenge con los druidas al dios Danu, ¿vale? Así que aquí empezaba pues la aventura un poquito, se planteaba así. No todo era muerte en el juego, no todo era muerte, teníamos algunas ayudas, porque la verdad es que el juego es verdaderamente para tíos con barba, como decíamos antiguamente, ¿vale? O sea, un juego para hombres. Una de las ayudas, por ejemplo, las teníamos en cualquiera de las dos ciudades que hay, ¿vale? City of Highwood, que teníamos un mercante, ¿vale? Un mercado donde podías comprar, una taberna donde podíamos jugar a los dados y un healer que te curaba. Después teníamos el High Temple, ¿vale? Que era donde podíamos comprar artículos mágicos. Y en la ciudad de la derecha inferior, ¿vale? En Waterdeep teníamos también un mercante, teníamos una taberna, un healer, pero aquí teníamos a Mithral the Mystic, que era un mago que te subía a cambio de piezas de oro, pues te subía una de las habilidades. Uh-huh. Otra de las habilidades que teníamos bastante curiosa era en la derecha superior, en Nother Westlands, teníamos la Torre del Mago, Math the Mighty Wizard, un mago que se llama Matemáticas. O sea, y que está ahí arriba esperando, tío, ¿sabes? O sea, sí. Es del rollo, estoy aquí, hola, ¿qué tal? Tony, tú sabes que si este mago, si tú acudes dos veces a él, dos o tres veces, si te haces pesado, te transforma en sapo, tío. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa cuando te transformas en sapo? Que llevas un sapo. Oh, qué bueno. Durante todo un turno, ¿vale? Porque el juego, lo guapo es que se podía jugar a cuatro jugadores. Sí, ¿vale? Sí. Podíamos jugar a cuatro. Si jugabas solo, pues el resto de los tres jugadores eran los Dark Knights, los hombres, los caballeros oscuros, ¿vale? Y entonces pues nada, pues te pillaba un Dark Knight cuando eras un sapo y te ponían fino, lógicamente. Uh-huh. Los turnos, una vez movía, iba por tiempo, ¿vale? Y entonces una vez acababa un turno, pasaba una de las fases lunares y tal, que era una tontería, que salía Next Day y tal, y salía la fase lunar en que estábamos. Que eso realmente, por lo que pude ver en mis tiempos de jugador, cuando jugaba esto, solamente influenciaba en los Ratmen. Cuando estaba en luna llena y estabas peleando contra los Ratmen, eran infinitamente imposibles. Uh-huh. O sea, eran asquerosos. Después teníamos pues artículos que te pueden ayudar en... Qué bueno, ¿no? El detalle este, Sergio, de que el influjo de la luna... Sí, pero a mí me habría gustado que lo hubiesen explotado más. ¿Sabes? Hubiesen explotado más. Pero solamente le encontré eso, que cambiaba con los Ratmen. La verdad que era un juego bastante bastante duro, como habéis podido comprobar, amigos de la mesa, ¿vale? Sí, hombre. Y no sé si podemos ya hablar con el amigo Speedy, que hablando de hombres duros, ¿quién mejor que él? ¿Eh? Speedy, ¿estás por ahí, amigo? No tan duro y un poco blando, pero bueno, estamos. Pero Speedy, ¿no me dirás que jugar a Moonstone en la época que lo jugamos no era de hombres duros, tío? Joder, ya te digo. Eso era para curtir a base de acero forjado, vamos. ¿Qué te iba a comentar? ¿Tú cómo viviste el Moonstone? O sea, ¿qué es lo que te impactó al principio el Moonstone? Lógicamente, supongo que como a todos, el tema de la sangre, que ahora hablaremos un poquito, ¿no? Sí, sí, sin duda, pero lo que me impactó es ese compendio tanto de ser como un reparto de géneros ahí en plan de, venga, te lo metemos todo a saco y disfruta, ¿no? Sí, me encanta que lo hayas sacado, Speedy, porque era lo que quería plantear ahora aquí entre todos, lo planteamos. Es esto, es el diseño de juego, ¿vale? Sí, o sea, es que parece como un juego de mesa, ¿no? Si te lo planteas. Exacto, es que si lo ves de esa manera hasta puede plantearse como un Risk. Sí, total. Salvando las distancias, ¿vale? Evidentemente. O el Heroes and Might and Magic también salvando las distancias en cierto punto, ¿vale? Sí, quiero que se me entienda la comparación, ¿vale? Sí, sí. Pero que es eso, que lejos de ser lo que sería una aventura de espadas sin más, es lo que parece una auténtica aventura en la que tienes que intercambiar entre géneros para poder salir victorioso de ella, ¿sabes? Y conocerte el mapa, porque si no lo conoces... Bueno, más que conocerte el mapa, Tony, es conocerte las estrategias de cada enemigo. Porque, Speedy, no me dirás que tú no utilizabas estrategias de auténtico gamberro con este juego, porque... No sé si había que hacerlo. Tú dirás, teníamos otras ayudas que por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaba era que entre carga y carga te salían pequeños tips. Me la he puesto en el móvil, la canción de la carga. Ah, sí, es chula. Dios, tío. Pues es una cosa que yo después lo estaba viendo y digo, ostras, si eso pasa en los juegos de ahora, pero los de antes no pasaba. Esto de las ayudas entre carga y carga. Entonces leías, pues, esas pequeñas ayudas, ¿no? Speedy, que era, una de ellas era, por ejemplo, irte al rincón de donde habías salido. ¿Te acuerdas? Para curarte. Sí, que te daban una vida. No sé si te acuerdas. Te recargaban una vida. Cierto, sí. O bueno, o aquí la pista esta que he dicho de la luna, el influjo de la luna que volvían los Ratmen como locos, también te lo avisaban en una de estas ayudas, ¿no? O te decían... De hecho, de las que más salía, la de la luna. La pista, sí. O te decían eso, ¿no? Típico, ves a conocer la sabiduría de Mithral de Mystic, ¿no? Que era entrañable. Vale, gracias, tío. Gracias. ¿Dónde está? Sí. Y bueno, Speedy, no sé si tú te acordarás o lo has jugado, el famoso truco de la daga. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, la daga se usaba bastante, pero contra los caballeros era, puede ser, ¿verdad? Sí, bueno, mira, te cuento, era cada vez que ibas al Stonehenge, tú dabas una ofrenda de un artículo mágico, ¿vale? Un artículo mágico, pero este artículo mágico, pues claro, se gasta, están muy bien, los puedes utilizar muy bien y tal, pero claro, tú no querías gastar según qué artículo, ¿no? Para restaurarte, porque la ofrenda te restauraba una vida también. Y entonces, ¿qué hacías, tío? Esto lo descubrí yo hace poco, también te lo tengo que decir. Pero le dabas una daga, tío. Le dabas una daga y el efecto era el mismo, como si eso es un artículo mágico. Y te restauraban una vida ahí, ¿sabes? Por lo tanto, tú dabas 5 dagas que empezabas, creo que con 20, ¿no? Tienes tranquilamente 10 dagas, sí, por ahí. No sé cuántas, pero son un puñado de dagas. Pues le dabas 4 y tranquilamente te ibas con 4 vidas, tío. Bueno, o sea, era bestial, ¿no? Sí, era increíble. Y la verdad que de estrategias podías utilizar muchas. Por ejemplo, yo, Speedy, ahora me cuentas tú qué hacías, pero yo, por ejemplo, yo lo que hacía esperaba, yo era un poco puta, y me esperaba que todos los enemigos se cargasen entre sí, se matasen entre sí, o el dragón se los cargase, y luego iba yo a por el dragón y me quedaba con todos los objetos. De hecho, así me acabé la primera vez el Moonstone, ¿sabes? Me encontré por casualidad la piedra lunar, ya era un rastrero, la verdad que jugué bastante mal, pero bueno. Bueno, tío, a ver, pero que es una... Es la guerra. Tío, es la guerra. ¿Qué? ¿Tú crees que ellos pensaban, no voy a jugar limpio por la Moonstone? No, ellos iban a muerte también. A muerte, exacto. Speedy, espera, es que yo me acelero, estoy emocionado. Speedy, cuéntanos, no tú cómo le metías a esto. Pues te puedo decir que si no hacías esa estrategia que tú has dicho, podías salir muy mal parado realmente. Era, sí. Es que era... aunque el combate se basaba realmente en mantener ciertas rutinas, por ejemplo, que los jabalíes, solo no recuerdo cómo se llamaba, siempre intentar darles el mandoblazo este desde arriba hacia abajo. Exacto. O saltarlos hacia adelante y tal, pero es que era de una precisión de milisegundos. Timing, y lo más seguro, timing total. Era, Absoluto, sí, sí, sí. Es puro timing ese juego, o sea, después conocer los golpes también, el mandoble, como tú decías, Speedy, a los perros estos que hablábamos, los Trox Warby se llamaban, ¿vale? Estos eran, era el golpe que le iba perfecto. Lo que pasa es que tenías que caer perfectamente con la espada, si no te comías el cuerno, pero bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Tony. Atravesado de mala manera. No, no, si es que yo he pillado, o sea, yo he sido el Crash Dummy de estos enemigos, ¿sabes? O sea, yo he pillado con todos y cada uno de ellos, ¿sabes? Sí, y sí, mi experiencia con Moonstone empezó como eso, como una experiencia de muerte y destrucción, de pensar, pero tíos, pero que solo muero, joder, déjame en paz. Destrucción humana, Que yo tenía 3 años, joder, que soy un chaval. Y no, no, pero muy guapo, de verdad. Cuando ya te acostumbras, es lo que dices, Speedy, es que si le sabes pillar el tranquillo, el timing, porque de verdad es timing puro y duro, sí, ¿sabes? Timing y distancias también. Distancia, timing y distancias. Y saber, amigo Sergio, que cubrirte con esa mierda de cubrirse, que no vale para nada, solo sirve para los ataques verticales, no los horizontales. Pero te puedes cubrir, pero también. Te puedes cubrir con la espada. Con la espada, pero. Claro, os puedes hacer amago, que es lo que te dices. De sí, que hace así como un torero, ¿no? Sí, hace, ¡hola, hola, hola! Y siempre te comes el mandoble. El mandoble, porque va, claro, es que es real. Es la guerra. Pues explícate bien, cabrón. ¿Será? Speedy, ¿recordamos alguna de las muertes guapas o qué? Guau, yo sobre todo la de. La, que crepe era el troll, el cabezón este que te agarraba y te reventaba la cabeza. Déjame para allá, tío. El troll es el mejor. El troll, el pavo este, el Balok se llama. Es increíble. Es el que destruyó totalmente a Tony, ¿sabes? En su primera partida, ¿sabes? La primera entrada, ¡boom! Sí, sí. Y, Speedy, ¿te acuerdas de los tipos estos, los guerrerillos estos que se llaman Trox? Estos, los de la lanza, ¿te acuerdas? Que ten... Sí, tipo así, que eran como amarillos de piel o algo así, sí, creo sí, recordar, ¿no? Sí, sí, sí. Estos que cuando te ensartaban con la lanza te dejaban ahí como Blatt el empalador, ¿sabes? Sí, exactamente. Era increíble. O según con el golpe que le dieses, esto también es curioso, los cortabas en dos, o si le dabas la estocada aquella hacia adelante, ¿te acuerdas? Que se quedaban en el suelo chorreando 3 chorros de sangre. Eso es súper curioso. Es guapo, es guapo, tío. Con el sonidito y todo del chorreón. Sí, sí. Aparte de... Es la pena morir. Y tanto. Bueno, de hecho, yo me especialicé en matarlos de esa manera. Me encantaba, era súper cruel. Y el caso es que el juego te puede parecer así gracioso por el tema del gore y tal, lo que tú quieras, pero yo creo que había un diseño increíble detrás de este juego y permitidme deciros que creo que estaba incluso adelantado a la época que había salido este juego. Yo me aventuro aquí a deciros que si fuese ahora, este juego sería como un Skyrim. ¿Qué os parece? Total paralelismo. Sí, sí, no, no. ¿No? Sí, no, no, totalmente. O sea, claro, aquí estamos limitados al mapa este. Mira el mapa, ¿sabes? O sea, es que, quiero decir, o sea, no sé si decirte que es un Skyrim de la época, a lo mejor, claro. ¿Sabes? Es un Skyrim de 1991, lo que pasa es que, a ver, estamos haciendo una comparación muy muy vaga, ¿no? Muy quiero bien. Decir, sí, sí. Pero te entiendo perfectamente lo que quieres decir, ¿sabes? O sea... Hombre, sí, si fuera en 3D podrías pasar por todos los pueblos y tal. Sería la bomba, claro, sí. pero es que es eso. Y lo cierto es que el diseño, el amigo Rob Anderson este, hizo un juego, para mí, redondo, ¿no? Porque la inteligencia artificial que tiene el juego, y la curva de dificultad que tiene es bestial, o sea, conforme te vas adentrando. No, Tony, ¿Qué curva? Pues imaginaos que entras en una de estas grutas de estos parajes, ¿vale? Y en vez de un balo como un monstruo estos que te cayeron del aire a ti, ¿sabes? Uh-huh. Tienes tres. Joder, tío, tres, es maravilloso, tío. Es un juego eso al final, cuando estás tú solo, tienes tres ahí, ¿sabes? O los trolls estos que comentabas, Speedy, te atacan de tres en tres luego, ¿sabes? Uno por cada lado, dices, pero, o sea, verdaderas palizas, o sea, ya eran agresiones incluso que tú podías denunciar a Minescape si querías, sí, sí, ¿no? Sí. Vas a la poli y pim pam. La verdad que el juego es increíble. Bueno, pues continuando con la historia, pues teníamos eso, teníamos también artículos mágicos, que entre ellos pues teníamos una gema, que podías ver en qué tesoro había en cada lugar, un anillo que te reducía el daño, un talismán, Talisman of the Weird, que reduce a la mitad el daño del dragón, porque esto no lo hemos comentado. Bueno. Pero al segundo turno empezaba a revolotear por el mapa, ¿te acuerdas, Speedy? Qué suerte que te tocara al principio, El primero, ¡pam! La vida del tirón, adiós. Era increíble. Revoloteaba un dragón que iba totalmente random, totalmente al azar, ¿vale? Y si te enganchaba en medio del mapa, pues lógicamente el dragón era al principio... ¿Ves cómo es Skyrim? Era, claro, era al principio era imposible de matar casi, o sea... Era bestial, ¿no? He visto a un tío en YouTube cargárselo sin que le toquen, ¿sabes? Es que me he cagado en su cara, ¿sabes? O sea, no sí, me lo creo. No, pero Tony, es mantener la distancia. Claro, si todos sí, total, truco. total. Es mantener la distancia y evitar que te lance el fuego desde arriba, sino una línea de fuego y tú vas subiendo. Sí, ver que el cuello, cuando te esté tirando el fuego, la pegarle en el cuellaco. Exacto. Sí, exacto. Sí. La verdad que el juego mola mucho y entre es eso también, ¿no? Tenía un pequeño factor como rolero, que entre combate y combate, pues podías incrementar habilidad, dureza, fuerza, creo que era también. Y nada, otro de los artículos mágicos que teníamos. O pegarle el palo a los otros caballeros también. Hombre, también. Es que esa era la estrategia que utilizamos los arduos viejos bom, del bim, lugar. Bim, bom, claro, bim, bam, ¿sabes? A palos. Y le quitabas el dinero. Sí, sí, la verdad que. El dinero. O las dagas. Está bien. O las dagas, o todo lo que tuviese, daba igual, ¿eh? No, yo quería dejarle sin escudo, o sea, sin coraza y sin espada, pero no te deja. No, tío. Te deja, no. Yo habría cogido la coraza y el escudo lo habría tirado por allá. Más por culo. Sí, pero sí, no te deja. Hombre, no vas a dejar de ir a hacer desnudo por la calle. Hombre, molaría, tío. Es un juego de maravillosidad. Speedy, ¿qué nombre te ponías tú, tío? Porque todos teníamos nombres surreales. Yo tenía el de sirvienta, ¿sabes? Era cantidad de culo. Sí, sí. Soy un chistoso. Como buen friki me ponía Rastan, como el hombre, el Rastan detallito ahí. Hombre, claro que sí. Ha pasado de bárbaro, caballero. Bueno, o sea, se ha vestido un poco más, ya está, ¿eh? Porque estos de bárbaros también tenían un buen rato, ¿eh? Hombre, un poco sí. Sí, un poquito. Y por último, pues teníamos esto, teníamos los hechizos, que teníamos el de protección, que este lo cuando lo mencionabas, pues te podías escaquear de una pelea. Después teníamos el Scroll of the Wyrm, que este era muy curioso porque jugando a cuatro era la risa, ¿vale? Le enviabas el dragón a tu compañero, ¿sabes? Yeah. Venga, ala. Sí, era increíble. Sí. Después teníamos el hechizo del halcón, ¿vale? Que te transportabas a cualquier zona del mapa sin perder tiempo. El scroll de Hast, que te movías el doble de rápido. Y el de la adquisición, que cogías y señalabas al guerrero que quisieses y le robabas todo, ¿sabes? La verdad que era un juego súper divertido y yo creo que buscaba sobre todo la diversión, o sea, el de esto, ¿no? Y el mismo Rob Anderson, yo creo que no se lo tomó en serio en ningún momento. A ver, lo que es la historia, el juego está muy muy bien, muy tomado en serio, pero lo que es la historia no se la tomó en serio. Bueno, ya solamente en el menú, ¿no? Te daban a elegir entre gore sí o no, ¿no? Lógicamente, Speedy, yo creo que el off no lo vimos nunca, ¿no? ¿Eso qué era? Ah, pero tenía off. Sí, era un juegazo, la verdad, un juegazo que a mí me ha encantado hacer el trabajo y lo recuerdo con mucho cariño y creo que es uno de los grandes para mencionar en el catálogo de Commodore Amiga. No sé si estarás conmigo, Speedy, o no. Sin duda, de hecho, encontrar, o sea, por lo que se puede pagar ahora mismo por un Moonstone bien conservado original, pues puedes ir preparando sobre los 600 euros, ¿eh? Madre mía. Tú no tendrás uno, ¿no, Speedy? No. No, ¿verdad? Yo lo tenía del Tito Quartex y esa ¡hombre, compañía! ¡Tito Quartex! ¡Qué bueno, qué bueno! Un día, amigo Speedy, haremos... ya me he guardado la parte de la historia así más moderna del Commodore Amiga para tratar un poquito eso, cómo vivimos los que teníamos en aquí en España el Commodore Amiga, porque era un poquito fuerte, frustrante, que te llegasen por vías llenas de parches y de loros y de grogs... que te llegasen toda esa cantidad de juegos cada mes, que era increíble, y aquí en España, si los querías comprar, tenías 5 en cada stand, ¿sabes? De hecho, yo no recuerdo si el Moonstone llegó a salir en Amiga en España. No, en España no, tío. En España nos llegó por lo de amigo Quartex. El amigo Paradox, ¿no? También. Paradox, por supuesto. Sí. La verdad que entrañable. No sé si quieres añadir algún datito, alguna cosita interesante del juego, de la Amiga, de lo que tú quieras, Speedy. Claro que faltó un poquito para que saliese para Mega Drive y Super Nintendo, no sé si lo sabéis por ahí. Pues no, pero ilústranos, que me encanta que nos ilustres. Resulta que se habló de, o sea, Minescape, intentando ahí amasar un poquito de fortuna, pues él le enseñó el juego a la gente de Nintendo y Sega, que se mostraron bastante contentos con lo que era el juego y tal, a pesar de que tampoco había vendido demasiado lo que era la versión, la original de Amiga, ¿no? Uh-huh. Pero les encantó el tema hasta que vieron la primera decapitación y el primer asunto de de aplastamiento craneal y esas cositas suaves. Y Nintendo sí, dijo, Nintendo don't. Nintendo seguro que Nintendo don't. Sí, sí. El caso es que creo que estuvo, ¿verdad?, censurado en varios países este juego, ¿no? En Alemania, ¿no? Creo. En Alemania es uno de los, me parece que es uno de los 50 juegos que está en la lista negra esta de la asociación. Yeah, de la, es verdad. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, algo había leído. Pues nada, alguna cosita más, porque tú tienes ahí tus trucos de magia como buen mago, que tú te sacas algo de la chistera y nos dejas boquiabiertos, amigo Speedy. Eso es cosas del vicio. Cosas del vicio, ¿no? Pues muy bien, amigo Speedy, no sé si quieres añadir algo más, y si no, pues ya nos despedimos hasta la próxima. Que serán pues tres semanas, ya te lo digo. En tres semanas, bueno, ya el amigo Speedy ya debería firmar aquí, porque... Sí, no, pero es que estoy tan seguro que en tres semanas va a estar que no le puedo decir más. Bueno, ahora veremos... Me habéis dejado con la incógnita. Sí, bueno, sí, ya lo verás. Ahora lo miraremos. Bueno, nada, Speedy, un abrazo como siempre, y la verdad que es genial recordar contigo y con todos los amigos vintagers y amigos de aquí de la mesa este gran Moonstone, ¿no?, que tantas horas de vicio nos pegamos con él. ¿Te parece bien? Lo mismo digo, y rescatar el amigo, que siempre es una maravilla por aquí. Y tanto que sí. Un abrazo, amigo Speedy. Un abrazo muy fuerte, compañeros. Bueno, adiós, Speedy. Pues bueno, caballeros, pues ha sido un viaje maravilloso por los montes de Amiga, ilustrado estupendamente aquí por el amigo Sergio y lo que hemos podido añadir los demás. Un juego estupendo este Moonstone, que no sé si querrás añadir alguna cosita más, Sergio, antes de que nos vayamos. Pues la verdad que todo queda dicho ya. El juego, a ver, se nos escapan algunas cositas, lo que pasa que eso tampoco lo vamos a narrar todo entero, por ejemplo, lo del final. Por ejemplo, un detalle que quiero yo añadir es el monstruo final. Solamente dejarme enseñaros un momentito el monstruo final. O sea, ¿cómo después de la gran dureza de la misión que tienes conseguir la Moonstone, cómo cuando llegas te encuentras con un enemigo que hace estos gemidos? Por favor, Luis. Bueno, o sea, es que no es serio, o sea, yo ese enemigo no me lo... Entre temor, fervor y lamentable, es maravilloso. Sí, yo apuesto por un aporte más aberrante, ¿no? Incluso excitación. Pero bueno, vamos a ir cerrando ya, si os parece bien, amigos de la mesa y amigo de la cabina, amigo Luis, con lo próximo que vendrá las próximas semanas. ¿Os parece bien? Sí, fantástico. ¿Sí? Y como te dije con Another World, Sergio, gracias por descubrirme esta maravilla. De nada, y gracias a vosotros por jugarlo conmigo. ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, pues la semana que viene ya tenemos Alone in the Dark de PCD, el primero de Infogrames, y nada, pues habrá que jugarlo un poquito, ¿no? Sí, estoy deseando ver a Crumbby, a ver qué me cuenta Crumbby. Carby. Voy a decir Crumbby hasta que como, me muera. Como carne, pero con B. Carby. Carn y B. Qué maravillosa la banda sonora, ¿eh? Creo que no ha habido juego que defina más el Club Vintage que este. Es como si fuera una... Parece una banda sonora de Pajares y Estés o algo. Sí, debe ser algo extraño. Bueno, sí, venga, sí. Me gusta. Sí. Auténtico. No, los vingueros. Los vingueros, perfecto, perfecto. Con esas lobas y esas lagartas. Larry Laffer, venga, tírale. Michiru Yamane, amigo Edu. En todo su esplendor, ¿eh? Man, Michiru Yamane. Reverencia. Habrá que coger. Mega Drive podía tener muchas cosas, podían faltarle muchas cosas, y una de ellas probablemente era Konami. Pero lo que hizo Konami es extraordinario. Extraordinario. Tuvimos Contra el año pasado, ¿no? Y este año vamos a hacer el aniversario de este Castlevania. En este Castlevania nos cogeremos el Vampire Killer o la Lanza Alcar y venga. Venga, arriba. Alegría. Arriba en uno de los Castlevania menos conocidos, quizá más olvidados probablemente, pero no obstante muy buen juego, y yo creo que para mí uno de los Castlevania más divertidos. Castlevania, caballeros, Castlevania Bloodlines, Mega Drive, con un representante español de Santander, además, ¿no? De Blacarde. Maravilloso. Santander, venga. Segovia. Segovia, perdón, era Segovia. Discúlpenme, segovianos. Vámonos. Nos vamos, caballeros, con esta semana que ha sido dedicada a Amiga, ese maravilloso microordenador de Commodore, con esa historia increíble, con protagonistas tan maravillosos como Nolan Bushnell, como Jack Tramiel, como todos los que hemos ido nombrando hoy. Como habéis podido ver, he dicho los que me gustaban a mí, ¿no? Jay Miner y, por supuesto, Larry Kaplan, entre muchos otros que hemos ido nombrando a lo largo del día de hoy, como David Morse, o como se diga, lo siento. Nuestro inglés, Morse. amigos vintagers, lo sentimos muchísimo, pero lo nuestro no es en inglés. Y lo del Cheese King de antes, si no hubiera hecho gracia lo del rey del queso, ni lo habríamos dicho, porque ¿qué le voy a explicar yo a Sergio de inglés? Yo. A mí, me puedes explicar mucho, amigo Tony. No creo yo. Cheese Master, eso es increíble. Cheese Ring, Cheese Master. Cheese Ring, Arcadia Gamers, escúchenlo. Titos, que nos vamos. Ha sido un placer estar esta semana aquí, así que os lo agradezco de nuevo, amigos oyentes, y que nos vemos la semanita que viene por aquí con esa maravillosidad Alone in the Dark. Así que, chicos, nos vemos, y chicas también. Claro. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vamos. Sergio, muy buenas noches. Adiós, un placer, la verdad. Edu, buenas noches. Kition, muy buenas noches. Luis, buenas noches a todos. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que se despide con el mensaje de siempre. Nos vamos con eso de disfruten de los videojuegos del pasado, disfruten de los videojuegos del futuro y disfruten del presente, que sin él probablemente no estaríamos escribiendo este maravilloso pasado. Nos vamos, muchas gracias y nos vemos en una semanita. Hasta luego.